Derritió la fuente de agua. Y hablando de la... ¿Te imaginas cómo está? La fuente de agua la tengo afuera. Claro, está marcada. Claro. No, y aparte es el material también, que es como... No, ¿qué, no lo pudiste limpiar más? Mira, arcilla y todo. No, y el motorcito y las piedras. Ah, era linda la tuya. No, era... Sí, era chica. Sí, sí, ya sé cuál. Pero entró en el motorcito eso. Cito de agua. Todo, todo era... La manguerita, todo. Todo. Muy linda, muy linda. Pero bueno, me pasó eso con la de sal. Y ahí entendí, bueno, que había de ahí esto eso. Marca sí, la precaución, la que es la ignorancia. Sí. Precaución y a ver, sí, también a quién le aceptamos, porque a lo mejor no todas las piedras van para ese. Claro, para esa, meterlo clase en el de, agua. De o para esa, sí, persona. Sandra, decías que tenías piedras guardadas. Sí, que no, sí, te asombre encontrarte algún día que alguna creció. Porque se dice que están vivas. Hay muchas veces, me ha pasado, guardas las piedras. Sí, es si no verdad. Puedo entrar a tu casa y veo una roca grande. No importa. Yo vi la de plata. Después me va a decir, la que traiga plata, de que verdad, crezca. Es verdad que lo que va a decir de las piedras. Tengo una anécdota. A ver. Ah, ¿viste? La chica que me hacía las uñas cuando nos conocimos, Vero, sí, que teníamos, sí, uñas, sí, tenía una vitrina con bisutería y con piedras vivas. Yo digo, me está cargando. ¿Ah? Pero es verdad, ella me contó que las piedras, o sea, estaba engarzada, pero arriba no tenía nada, estaban como irregulares porque iban creciendo la bisutería. Claro. O sea, yo imagino que te compraste un colgantito, no sé, chiquitito y terminabas con un, claro, sí, con una palangana de piedra. Ah. Pero no, sí, no, tan no, así no es. Igualmente, si lo estás usando todo el tiempo, no, porque no, no lo estás dejando descansar. Ah, a ella le crecían porque estaba en la vitrina. Estaban en la vitrina guardada, sí. Claro. Ay, sacala a ver, claro, si creció. La voy a medir, boludo. La voy midiendo. Sí, no se me cruzó nunca esto. No sabía, sí, Flor. Van saliendo pedacitos chiquitos. A mí me pasó con una con una amatista. Sí. Que la tenía guardada en un cajón. La tuve muchos años, desde chica. Y después, bueno, la encontré y tenía un pedazo que no lo tenía antes. Y era tan mal y no. Bastante porque grande. Porque salen puntas. Le había salido otro pedacito de la misma piedra. Y eso pasa mucho con los cuarzos. Por eso se dice que están vivas. Y además por la energía que tienen. Tienen muchísima energía, al igual que todos nosotros. Claro. Yo no sé si ustedes sabían que nosotros estamos formados, así como todo el universo, por moléculas, átomos. Los átomos tienen un gran porcentaje de vacío, que ese vacío es energía, energía pura, que también está en las piedras, y en las piedras se encuentra mucho más, ese vacío es mucho más grande, y es inexplicable el vacío, es energía. Claro. Claramente es eso, es lo que nos mueve a todos. Yo estaría llena. No, yo ni estoy, te cuento. Estoy cuento. Tratando de buscar, sí, mi vacío. Mi vacío. Sí, pero Flor, decime una cosa. Vos a la hora de trabajar, ¿no? Con las piedras, ¿vos las vas limando, las vas trabajando? ¿O la piedra solamente la engarzás en algo? ¿Solamente? Claro. ¿Cómo es tu trabajo, no artesanal? Si yo compro piedras en grande, más que nada con la pirita, me pasa eso, que es la más fácil de partir. Sí. Las partimos nosotros. Yo compro piedras, me las bajo con un piedrero. Desde llegar acá me llegó la cajita, está ahí cerradita. Tengo todas las piedras que yo las trabajo. Yo se las pido en tamaño de dije, pero es todo, claro, piedra en bruto. También, claro, piedras pulidas. Entonces yo lo que le hago es el trabajo en alpaca o en macramé. ¿Cuál es la que más te gusta trabajar? ¿Qué piedra es la que más te llama? Te llama. Es la que le pones onda, digamos. La amazonita se llama. Una piedra que viene del Amazonas, ¿no? Como dice su nombre. Y esta piedra tiene una particularidad que me encanta. ¿Qué hace esto? Los rayos electromagnéticos de las baterías de los celulares, de las antenas, todo esto, ajá, que es cancerígeno, que, sí, vivimos rodeados de esto. Totalmente. Vivimos rodeados. Bueno, lo que hace es atraer esa energía hacia la piedra y transmuta esa energía a positiva para que a vos no te afecte. Yo la usaba mucho embarazada, me la dejaba cerca en un bolsillo de la panza para que no le afecte al, claro, bebé. Es muy fuerte también la piedra y hay que limpiarla seguido. Porque así como atrae esas energías, también las va acumulando en este verde. Mira, vos que interesando esto y querés ganarte una piedrita, podés llamarnos al 1164007047. Acá estamos, acá está Flor para evacuarte todas las dudas. Esa cuál es tu piedra, la que más te conviene, la que más te va a acompañar. Llámanos, no lo dudes. A ver, si va alguien a tu negocio o a tu a tu casa, según donde estés, y bueno, a ver, vengo a comprar algo, no sé qué, como yo no sé qué. ¿Vos cómo lo guiás? ¿Qué le aconsejás? ¿Qué le decís? O no, o ella sola dice, este es para la, no sé, una amatista, o sea... Claro. Le ve la cara y dice, este sos un ojo de tigre. Ponele. Claro. No. Todavía no soy muy bruja, que digamos. Ajá. Un poquito sí, pero no tanto. Primero que nada le pregunto para quién va a ser la piedra, porque tal vez sea para un regalo. Y después le pregunto qué necesita esa persona, si está bajoneada, si tiene... problema de salud. O si tiene un emprendimiento, o... Depende todas las circunstancias de la vida de la otra persona. Ponele, si alguien viene y me dice, necesito algo para salir adelante porque estoy muy triste, no puedo salir, estoy estancado, yo agarro y le voy a ofrecer, por ejemplo, ojo de tigre, ojo de hierro, que siempre son muy buenas para salir adelante porque te aportan fuerza. También son piedras peligrosas de usar, no peligrosa en el mal sentido, sino que cargan mucho la energía y esas se usan hasta 8 horas. Las que son más así fuertes, que tienen hierro, tienen hematite. Tenés que sacártela y dejarla descansar. O sea, que hay algunas que no las podemos tener todo el tiempo. Puestas. Casi siempre las que tienen algo de carga de hematite. Ajá. Ah, mira. Porque si no, ya después vas a empezar a cansarte, te va a empezar a doler la cabeza. Primero te ayuda. Y después ya es mucho. ¿Es conveniente dormir con ellas o mejor sacárselas? Hay algunas a todas las piedras te hablo, ¿no? Las comunes que tenemos nosotras, por ejemplo. Es conveniente sacarlas de noche, dormir con ellas. Y para limpiarla, porque estuvo todo el día cargada, y dormir con otra. Mucho se usa abajo de la cama o abajo de la almohada. Ajá. ¿Cuál es para abajo de la cama, por ejemplo? Amatista y también ónix. Ah, fíjese, señora, usted que está. ¿Ónix o amatista? ¿Y esto qué trae? El ónix es buenísimo para descansar, es el que más recomiendo yo. Es más, yo tengo en forma de pirámide, que son las que más funcionan, porque la pirámide es muy poderosa, hace que la energía se concentre en el centro y uno lo utilice de otra forma. Y esta piedra purifica el ambiente también donde uno está. Te lo pones y también te purifica a vos, pero es muy poderosa para el ambiente. Y lo recomiendo para abajo de la cama, para dormir. Para descansar mejor. Y discúlpame, esa que tenés puesta en forma de pirámide. Onyx. Ah, esa es Onyx. A ver. Ah, claro, bueno, esa es para descansar, para la tranquilidad. Sí, sí. Ah, después, ahora cuando volvamos de esta pausa, que estamos, les digo, con Florencia, que es experta en piedras. Yo digo que uno estudia piedrología. Quimioterapia. Quimioterapia. Bueno, cuando volvamos de la pausa, yo te voy a proponer algo. A cada una de nosotras, y puede ser Dami también o quien quiera, que nos digas, a ver, ¿qué piedra nos recomendarías. Dale. Para algo en especial que te digamos nosotras. Y acá estamos con Florencia. Si querés saber algo y te querés ganar una piedrita o querés saber dónde encontrarla, esperanos que en un ratito volvemos. Llamanos al 1164007047, que seguimos acá sacándonos la duda de este mundo tan, pero tan curioso como son las piedras. Acá todas estamos expectantes, así que bueno, Flor, prepárate porque a la vuelta te toca un trabajo bastante intenso. Dale. Somos acá 6 que queremos saber a ver qué piedrita. Buenísimo. Es la que más nos va a acompañar de acuerdo a los emprendimientos, al estado de ánimo, a lo que cada una de nosotros y cada uno está viviendo en este momento. Ahora vamos a la pausa con una canción, como siempre digo, en castellano. Oye, no, no. Oye, no, no. Oye, no, no. Mi corazón. Oye, no, no. Mi corazón. Oye, no, no. muerto por caer, rodando cuesta abajo al abismo de tu piel. Ay, que me estoy muriendo poco a poco. Mirarte y no tenerte me está volviendo loco. ¿Dónde estás? Tan solo dame un poco más de la miel que me envenena de pasión. Oye el pom pom pom de mi corazón, ven y dime tú, no me digas no, porque ya no aguanto más, por ti me estoy muriendo. Oye el pom pom pom de mi corazón, bajaré la luna por tu balcón, solo ven y dame más de lo que llevas dentro. Es pecado y es mortal, pero morir no importa si te veo al despertar. Ay, demasiado fuego para andar, pidiendo dar a batalla y yo a punto de estallar. ¿Dónde estás? Tan solo dame un poco más de la miel que me envenena de pasión. Porque ya no aguanto más, por ti me estoy muriendo. Oye el pom pom pom de mi corazón, bajaré la luna por tu balcón, solo ven y dame más de lo que llevas dentro. Al menos dame una mirada, una señal, una palabra. Tú sabes bien que donde estés, aquí te espero. Y ya no hay noche sin tus ojos, y ya no hay fuerza sin tus besos, y nada soy sin el perfume de tu amor. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Qué, pero qué interesante que está el programa de hoy. La verdad que tenemos llamaditos, tenemos mensajitos de gente que la verdad que se está interesando por lo que son las piedras, las diferentes clases de piedra, porque yo también estoy ahora informándome de todo este mundo que realmente es muy interesante. Y siempre es bueno llevar colgado algo para la energía, algo para la buena onda, para el emprendimiento, para estar bien, ¿no? Para uno sentirse bien. Y eso que te acompaña diariamente, que vos decís, ah, pero mira, tenía mi piedrita buena onda, tenía mi pita que me acompañó, así como unos dicen, tengo mi virgencita. Bueno, en este caso estamos hablando de las diferentes clases de piedra, del significado que tiene cada piedra, de la que te gusta. Y ya te dije, llámanos y déjanos tu mensajito. Tu inquietud. Tu inquietud. Si quieres saber algo, pregúntale a Florencia que ella te va a responder. Me estaba diciendo Dami que teníamos un mensajito de a mí, de alguien, de un oyente que nos está escuchando. A ver. Hola, Vero y gente del equipo. Como cada viernes es una alegría enorme poder contar con ustedes desde ese lado y nosotros desde aquí escuchando lo que es un programa de radio, divertido, alegre, dinámico. Así que agradecidos por todo lo que nos brindan cada viernes. Y a colación quería traerles una antigua historia que dice que hace muchos, muchos años vivió un anciano que guardaba un gran secreto. Los días de este anciano estaban llegando a su fin y antes de partir decidió contárselo a un hombre bueno y responsable en quien pudiera confiar. Le dijo, tienes que saber que existe una pequeña piedra conocida como piedra de toque, capaz de proporcionarte todas las riquezas que desees. Te revelo este secreto para que tengas la oportunidad de encontrarla y mejorar tu vida. Muchísimas gracias, le respondió. ¿Dónde debo buscar esta piedra tan especial? Parece ser que se encuentra entre las miles de piedras que abundan en la playa, así que distinguirla es una labor muy complicada. Entonces, ¿cómo sabré cuál es? Verás, respondió el anciano. Todas las piedras que están en la orilla del mar se sienten frías al tacto, pues se pasan horas salpicadas por el agua. La piedra de toque es la única piedra que al tocarla notarás que está caliente. Al hombre le pareció casi imposible encontrar la piedra de toque, pero aún así se propuso intentarlo. Desde entonces cada mañana acudía a la playa para dar largos paseos recorriendo la orilla. A cada paso se agachaba para recoger una de las tantas piedras lisas y relucientes que bañaban el mar. La lanzaba lejos sobre las olas y probaba con otra. Todas estaban frías, muy frías. La suerte parecía no estar de su lado. Horas, días, semanas y meses se pasó recogiendo piedras sin éxito alguno. Al principio su obsesión era encontrar la piedra de toque como fuera. Pero con el tiempo aprendió a tomarse las cosas con más calma y a disfrutar de lo que tenía a su alrededor. El azul y espumoso mar, el aire fresco que bajaba de la montaña, el relajante sonido del oleaje e incluso se acostumbró a quitarse las sandalias para poder sentir la arena tibia bajo sus pies. ¿Y qué pasó? El paseo por la playa para buscar la piedra de toque pasó a ser, sin darse cuenta, el momento que más disfrutaba del día. Tanto que llegó a olvidar la razón principal por la que acudía puntualmente a la playa. En realidad, estaba más pendiente de la hermosa salida del sol y de las formas que tenían las nubes que de encontrar la famosa piedra. Así que cuando un día tomó aquella piedra que estaba caliente, ni se enteró. Por aquella fuerza de costumbre la agarró y con la mirada perdida en el horizonte la lanzó lo más lejos que pudo. Mientras volaba sobre el mar, se dio cuenta de que se trataba de la valiosa piedra de toque. Pero ya era demasiado tarde. Su única oportunidad de hacerse rico se había esfumado. En vez de disgustarse, sonrió. Comprendió que había cometido ese error porque después de tanto tiempo de búsqueda había cambiado sus prioridades. Ahora salía cada mañana a disfrutar de la naturaleza, de la playa, del mar. Se había dejado llevar por la belleza que lo rodeaba. Y la ambición había quedado a un lado. De alguna u otra manera, esta piedra le había cambiado la vida. Y es en realidad la entidad que nosotros muchas veces le damos a las cosas. Quizás hayan piedras poderosas, quizás hayan piedras mágicas, quizás hayan piedras milagrosas, pero todo depende del observador. Espero que les haya dejado una linda enseñanza, una linda moraleja. Y nos encontraremos el próximo viernes. Un saludo enorme y hasta pronto. Pero bueno, hasta pronto, este oyente. Muchas gracias por habernos llamado y habernos La piedra de toque. La verdad que vos tenías idea de esta piedra o... Es una metáfora. La piedra de toques. Nos dejó una linda enseñanza, ¿no? Hay que ver las piedras que uno encuentra en el camino. Y las personas que son piedras también. Sí, claro. El valor que uno le da a cada cosa. Y que de repente te encontrás con la indicada y no te diste cuenta y la reboleaste. La dejaste pasar. Pero. Y alguna molestan en el zapato. Nunca es tarde para remediar los errores nuestros. Así que bueno, me encantó esta historia. Pero el anciano había dicho que él se iba a volver rico cuando la encontrara. Sí. Y tal vez sus prioridades cambiaron. Y ahí realmente él se sentía rico. Como su riqueza espiritual, ¿entendés? En el mar valorar otras cosas. La naturaleza, pensar. Mira, es verdad. Me encantó. Sí, capaz que uno va tan acelerado en la vida que no valora cosas pequeñas. Le agradecemos a Walter. A Walter. Que nos haya llamado y nos haya brindado este hermoso fragmento. Y tenemos un llamadito más. Hoy explota esto. Chicas. Muy buenas tardes, muy buena la onda de la radio. Me gusta y me interesa mucho el tema de las piedras. Y una pregunta que tenía, a ver si existe o no alguna piedra para... Sé que habló de Onyx y todo, pero quería ver si alguna piedra más puntual para sacar la mala vibra de la casa, los dolores que muchas veces contrae una casa o algo. Mi nombre es Javier de Quilmes y muy buen programa. Y Flor, ¿dónde te podemos ver, Florencia? Para saber más de estos temas de las piedras, ¿eh? Y muchas gracias. Bueno, gracias Javier, gracias por habernos llamado, gracias por tu inquietud. Ahora Florencia te va a responder tu inquietud. A ver, Florencia, ¿le podés responder a Javier a ver lo que te preguntó? A ver, ¿cuál es la piedra que saca la mala vibra, la mala onda que hay en la casa, si se puede conseguir? Sí, que se me vino a la cabeza, que es la más importante, es el cuarzo rosa. Es el cuarzo del amor en todo tipo de formas. Me voy a colgar uno re grande ahora. Sí, ¿no una roca. Me voy a abrazar a uno de ellos. Es el que se usa mucho en las casas, que uno a veces entra y lo encuentra atrás de la puerta. También la gente lo usa colgado. Es una piedra muy poderosa, es para todo tipo de amor, no solamente para el amor de pareja. Y es una piedra que vibra en amor, entonces lo que hace es cambiar toda la energía de ese ambiente en una energía amorosa, armoniosa. Y cuando hablabas de que estaban vivas y demás, ¿puede ser que cambie su tonalidad este cuarzo? El cuarzo rosa a veces está más blanco y a veces está más rosado, pero también depende de la limpieza que hay que hacerle, como explicaba antes, de ponerlo al lado de un vaso de agua, claro, a la luz de la luna. Y para las casas, eso que está mucho. Más bueno que sea un pedazo así... Un buen pedazo grande o varios, pequeños. En un grupito así cerca de la puerta, como decía. Claro, sí. Y igual otra cosa que iba a contarles de las piedras, es que esto lo aprendí en introducción a la gemoterapia, porque yo todavía no me recibí, que las piedras hay que usarlas de a tres. De más de a tres no funciona, se dice que no funciona. Lo mismo en la casa, ponerlas en la casa de a tres. Cualquiera sea, pero de a tres. Claro, de a tres. No poner cuatro piedras juntas o una bandejita con un montón de piedras. Yo te hacía mal, claro. No te está funcionando. Por eso se me derritió la sala. Por eso. No funciona. Decime, ¿tres iguales de la misma? No. Pero variedad, pero tres. Lo mismo que si las usás. No tenés que ponerte cuatro piedras. Claro. Hasta tres. Yo lo que hago es tengo una vitrina en la que tengo varias piedras, pero las tengo divididas, espaciadas entre cada montoncito de tres. Aunque sea re chiquita una de ellas, eso, tres. Mira. Exponiendo, y no sabía por qué de a tres. ¿Viste? Sí, porque todo lo que es al universo, todo lo que uno decreta al universo lo tiene que hacer tres veces. Ahí estamos, chicas. Aprendemos. Vamos, gracias. Cosanita, era yo pedía eso. Una vez. No, te faltan dos. Cosa, Ana. Era por eso. Era por eso, chicas. No me lo manda. No me si lo te manda. Pasás de tres veces también no te sirve porque es contra mí. Te pediste mucho. Seis, por la duda. Claro, dos grupitos. De tenés tres. Razón. Flor, mirá. Tengo que ser muy medida. Un programa así, ¿viste? Me encanta. No es que te estemos avasallando. No, nada. No, me encanta igual. Entre cosita y cosita vamos mechando algo divertido y ameno como para que el oyente se sienta con más ganas de escucharnos y aparte da esto como para divertirte. Pero me encanta esto que estás diciendo, o sea que repasemos. Siempre de a tres, en una vitrina colgado, claro. Y está bueno esto que te decía Ana en un principio, lo que te decía Laura, que ella la tiene escondida. En el corpiño, por ejemplo. Es muy bueno que esté en contacto con la piel directamente. Ajá. Es muy bueno eso, pero no va a afectar en que, por ejemplo, ella tenía la turmalina escondida y la energía negativa, si se tiene que partir, se va a partir por esa energía. Pero no por eso va a hacer menos, absorber menos o más. Es igual. Me la escondí por las dudas. Es mejor para el cuerpo sentirla directo. Al cuerpo. En el cuerpo, claro. Ajá, mira. Pero yo me la escondí porque digo, capaz que a no. A mí me decían alguna, no tenés que tener a la vista. Y yo la quiero tener a la vista. Bueno, que está la perfecto. Claro. Y eso va en gusto. Y eso va en gusto. Aparte muchos se lucen. Son hermosas. La pulsera que sí. Y de paso están en contacto con el cuerpo. Sí, también. Claro. Sí, sí. Bueno. Igualmente la llevas colgada. O sea, claro. Que efecto te hace. Pero bueno, siempre recomiendan más que esté pegado a la piel. Sí. Mira. Al cuerpo directamente. Bueno, vamos. vamos al ejercicio que habíamos dicho antes de comenzar. Por ejemplo, no sé, chicas, ¿quién quiere comenzar? ¿Quién se anima? Sandrita. ¿Sandra, te animás? Sí. Bueno, después si quieren participar, nuestros amigos que están en la consola, también. De todos pueden participar de esto. Y si vos querés saber qué piedras es la que más te va a resultar, podés llamarnos, no te olvides. Bueno, a ver, Sandrita, por ejemplo, ¿no? Vos la ves así, entra a tu negocio, a tu casa, y te dice, bueno, vengo a comprar una para todas personales, ¿no? No ninguna para regalar, personales. ¿Vos qué le dirías a Sandra? ¿Qué piedra? Vos para saber qué piedra le haces preguntas. Bueno, dale. Hola, Sandrita, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Flor? Contame, más o menos, ¿qué buscabas? ¿Qué es lo que vos qué inquietud tenés en tu vida? A mí lo que me pasa es que me llama mucho la atención los colores. Yo voy a esta me gusta, aquella me gusta. Y después, no sé si te tengo que decir porque voy a algo y que necesito, y yo creo que me tengo que llevar unas cuantas. Porque pero no te olvides que son tres. Bueno, eso lo sé ahora, pero claro, hasta ahora eran todas. Todas, y no sé, pero busco siempre como para sentirme bien yo. Evidente que trato de que cuidarme. Creo que siempre busco protección, algo con una protección y después sí que yo me sienta bien. Pero me siento bien ya teniéndolo encima, te quiero decir. Yo, viste, el inconsciente, como decimos. Claro. Tal cual. No, te además paso el nombre de tu página, pero ¿qué te iba a decir? El inconsciente de uno que, viste, ya, ay, bueno, estoy bien, estoy protegida, tengo esto, me cuida. Pero fuera de esto, también tengo otra que me pasó. En la costa, llego a la costa, no tuve unos días que no podía ni hablar, ni tragar, ni nada. Voy a una feria y digo, ay, esta me gusta esa. Lo marqué con el dedo. Y me dijeron, ah, bueno, esta sí, esta te es para la garganta. Mira. Me dormí apoyada en la piedrita y santo remedio me levanté, mira, y me hablaba todo. Habla, ¿no? Entonces, la energía. Por eso te digo para que protección. Capaz, pero me gustó. Para protección. La piel azul, claro, era. Pero ¿por qué la elegí? Por el color. Es azul. La elegí hermosa. Yo así. Claro. ¿Viste? Y resultó esto. Entonces, por eso te digo, me gusta. Sí, además vos le pusiste fe y la usaste, aunque sí, igual debías tener tu duda. Vos la utilizaste, sí, para esto. Era la primera vez que, claro, que suponete. Bueno, para protección, ponele a Sandra. ¿Qué le darías? ¿Qué piedra? Pues, a ver, escuche, señora, para protección. En este caso, que usted le puede necesitar lo mismo, ¿no? Bueno, la que vos tenés colgada en el cuello, que es la turmalina negra, fuertísima para la protección. Pero otra también que te sube el ánimo. Dale, sí. Es la obsidiana negra. La obsidiana negra es muy, muy, muy buena contra la negatividad. Además, esa vitaliza el alma, te da alegría. Obsidiana negra. Obsidiana negra. Sí, ah, no, ¿qué diferencia hay? ¿Cómo negra, alma opaca, para unas cuantas? Negra. ¿Cómo es? ¿Qué viene? ¿Qué tiene? ¿Es matizada? Es una piedra totalmente negra. Ah. Algunas vienen, que se llama obsidiana dorada, que tiene algún veteado dorado. Vienen en otros colores también, que tienen un veteado, pero es negra. Y decime, esas piedras, por ejemplo, de las dos que estamos hablando, ¿hay acá en la Argentina? ¿En qué sí, hay acá? No, tenemos todo. ¿Todas? Tenemos casi todo, te diría. Qué bueno. Tenemos una riqueza increíble en minerales. Claro, sí, obvio. Bien, sí, bien. Es increíble la riqueza que tenemos. Vas a algún acá lado y te dicen, no, viste, me fui al Amazonas, me fui a Brasil. No, acá nomás, te viene a Mendoza, pero si te vas a Mendoza, así. San Luis, Wanda, Misiones. Bueno, claro, por ejemplo, la amazonita es originaria de allá, pero igualmente acá se encontró, claro, también amazonita. Ah, seguro. Es difícil de encontrarla, pero se ha encontrado. Bien. Bueno, o sea, bueno, que repasemos. Para la protección tenemos turmalina negra, obsidiana negra. Obsidiana son las que más negra recomiendo. Bueno, y ella que estaba trabada de hablar era la lápiz azul. Claro, que ella estaba mal de la garganta. Sí. Porque te dicen que la zona, claro, del chakra que está acá en el cuello, en la garganta. Y había piedras que usaban antes para maquillaje. les hacían polvo. Por ejemplo, la lápiz azul era una, es verdad, era sí, una sombra muy muy inteligente. Sí, bueno, pero polvo azul. Que yo se cosmiata. Claro, no, claro, ella salía. No, pero no se lo digas a Laura, que ya va a estar rayando la piedra. Y me la paso en la cara. Sí, olvidate. Me espolio con la piedra. Sí. Olvidate. Bueno, Sandrita es protección, más que nada. Vamos, Andrea. Andrea, a ver. Hola, ¿qué tal? Bueno, como ella me tiene que... No, no sabe qué es lo que me está pasando. Claro, entonces, vos le tenés que contar. Contame, algo contame. Sí, algo de... Yo me siento estancada. Estancada. Sí. ¿Te sentís estancada? Sí, como que no, hay algo que... No me deja. Hay como terminar. Una piedra en el camino. Hay una piedra en el camino. No sé qué color rápido. Pero de esas rocas que tiene, ¿viste? Claro. Esa no la puede. Con una grúa. Sí, con hay una que grúa. Correr. Y contame más, ¿en qué sentido? En todo. Claro. En laboral, anímico. Anótame en todas. Anótame en todas. Claro, anímicamente. Oh, y que yo soy muy punchy para arriba, pero tengo, pero cuando caigo, wow, cuando caigo hago, hago ruido. Y después, en todo lo que te dijo Vero, también, en todo, no también todo. En los proyectos, en las claro, proyectos, en todo. En todo, en todo. Todo. A ver, bueno, ¿qué le recomendaríamos a alguien que está en la situación que está Andrea? Trabada en todo. Y trabada en todo. Y más que nada, como lo que me dijiste de que... De que vas tirándote a para sí, abajo. Y eso yo, el citrino. Te recomiendo el citrino. Es un cuarzo amarillo. Ajá. Oh. Citrino. Si estás bajoneada, si sentís que... bajoneado. Si sentís que nada te sale, que tenés una piedra en el camino, que avanzás uno, retrocedés 200. Bueno, no te olvides lo que dice Flor. Flor, que es experta en piedras, te dice que lo mejor para esto es el citrino. Esta piedra te aporta alegría, te da creatividad, a que vos te imagines otras cosas para salir adelante, que tengas planes en tu cabeza, que estés constantemente activa para no estancarte, para no bajonearte. Y si tenés muchos, muchos, muchos planes, es como tener muchas piedras, ya es contra claro, ya está. Claro, claro. Sí, claro. Si tenés muchos planes, mucho abarca, si al final no poco podés... aprieta, ¿viste? Andá a vivir una cueva con claro, muchas piedras. Claro. Para las minas de Wanda, algún lugar. Agarrar una piedra y ponerle todo macramé alrededor. Sí, totalmente. Y te entretenés un rato. Claro, y te entretenés. Claro. También te aporta armonía y concentración en lo que vos elijas concentrarte, tipo también para el estudio, para lo que uno tenga que concentrarse, citrino, mismo para la radio también te puede servir. Sí, sí. Sí, para focalizar sí, todos esos proyectos. Sí, bueno, vayamos por una cual, cosa y vamos para ahí. Totalmente. Así es. Bueno, entonces, para Sandrita, que estaba para la protección, le habías dado su recomendación de piedra. Obsidiana negra, obsidiana había dicho negra, para ella, sí. Para Andrea, el citrino. El citrino. Para que, bueno, trate de avanzar y trate de estar bien energéticamente. Para Laurita, que ya contame, está siempre Laurita. Pum, para arriba. Y yo tengo graves problemas de ansiedad. No, me quedo. No, pero la ansiedad me mata para todo, el trabajo, ¿en qué plano? Proyecto, claro, todo. Relaciones personales, de amistad. La ansiedad, soy muy ansiosa, quiero todo ya, todo rápido, todo, que todo así, atolondrada, de no descansar, de todo el tiempo la cabeza, todo pensando, proyectos, cosas, ¿no? Pero la ansiedad me mata. Bueno, yo antes nombré una piedra que es la amazonita, que también es para la ansiedad, pero te voy a contar una mejor todavía, que es mucho más poderosa. Dos por uno, me dice ahora. Más poderosa. ¿Cuál? No, y dos por uno de verdad, porque tiene otra propiedad que te va a encantar. Esta piedra se llama pirita. Mm. Es una piedra, es muy parecida al oro, pero en plateado. Es hermosa, la piedra es divina. Con una de estas nunca más te vas a quedar sin dinero. Es imposible. ¡Vamos por la pirita! ¡Vamos por la pirita! ¿Por qué nosotros pirita no? Se me puso el epitidio de ¡vamos por la pirita! Pero me voy a... Me meto adentro de una... Ya sabes. Si estás con problemas de ansiedad que no podés parar, así como Laura que está, se levanta a la mañana, a la tarde, a la noche, siempre, hasta cuando duerme hace cosas. Sí. Bueno, hasta cuando dormida no puede parar la ansiedad, vamos con la pirita y encima dos por uno porque te levanta el dinero. El dinero. Claro, sí, y es muy, muy buena para la ansiedad. Te calma la ansiedad. También lo que hace es alivia problemas circulatorios del cuerpo. Ya está. Dos por uno. No me digas que tenías problemas circulatorios. Ya, por favor, te lo voy a contar. Yo hace un tiempo empecé a entrenar, a caminar, qué sé yo. Mi problema es las piernas me duelen las piernas. O sea, me levanto y me levanto dura. Ya el lunes saqué turno para mi flebolo. O sea, tengo muchos problemas de circulación. De hecho, tomo medicación para la circulación. Ay, yo no puedo creer. Claro, vamos con la pilita. No, ya como me digo. Cuelgo la cueva. La piritonga. Yo hago masajes circulatorios porque soy esteticista. ¿Y qué me recomendás que puedas llegar a incorporar a la pirita? Sí, por arriba la pirita. Claro. Sí, te recomiendo que la limpies después de cada cliente. ¿Cómo porque es? Más o menos. La voy a googlear. ¿Cómo es la pirita? A ver, más o menos. Es una piedra bastante irregular. No viene pulida. Casi siempre está en bruto. Sí. Bien rústica. Bien rústica. Tiene como muchos poros. Muy. No sé cómo decirlo, no es como el cuarzo que tiene partes lisas. Tiene pedacitos aristas por todos lados. Claro, es de las más fáciles para partir. Yo casi siempre las compro en grande. Mirá. Esa, mirá. Ay, es parecida al oro, sí. Googlela, señora, señor, incluso si está en su casa. Se encuentra oro muchas veces adentro de la pirita. Claro, en la pirita, sí. Por eso yo a veces pienso, tengo unas piritas grandes y digo, tal vez partís esto y hay un pedazo. Es que puede ser, claro. Algo real que puede ser. Claro. Bueno, tenemos de todo, ya sabes, si tenés problemas de ansiedad, de circulación o demás, sí. Acá Flor nos recomienda la pirita, que la encontrás en cualquier negocio que venda así cadenitas con piedritas o quien se dedique, Flor, o... Sí, igualmente yo tengo mi propio piedrero en el que yo confío, no compraría en cualquier lado, porque las piedras son algo que también se tienen que cargar de buena energía, porque si no, no sirve. Aparte tiene que ser natural y verdadero. Eso totalmente. Te iba a decir, puede haber imitación. Si vas a cualquier lado, no te va a servir. Vos tenés que ir o llamar a Florencia. ¿Cuál es tu número, Flor? 15-62-90-73-52. Bueno, después... Y si no, también está mi página de Instagram, que es consciente.infinito, consciente con SC, sino 15-62-90-73-52. Bueno, ¿y sos accesible con los precios así para la gente? Sí, verdad que sí, soy muy accesible, son trabajos artesanales hechos a mano, de muy buena calidad. Trabajo alpaca, macramé, también tengo cosas de acero quirúrgico para la gente que tiene alergias. Uh-huh. Igualmente les hago mi trabajo también. Y hago precio por cantidad. Por ejemplo, viene alguien y me dice, mira, Flor, tengo que hacer 5 regalos. Ajá. Entonces, bueno, les voy a... Le haces precio. Sí. Hago precios lindos. Bueno, yo no me estoy olvidando, ¿no? A ver, tenemos... porque ahora me haces a mí también, claro, ¿no? Sí, obvio, no me estoy escapando. Yo tengo una pregunta también. Dale. Tenemos otro llamadito, me está diciendo Damián, para hacerle alguna preguntita para Flor, a ver. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana. Y quería, preguntarle a esta chica, Florencia, ¿qué piedra me recomienda para descansar bien durante la noche? ¿Dónde debo ubicarla? Si en la habitación, en algún lugar en especial de la habitación. Y además, ¿cómo debo mantenerla para que siga en funcionamiento? ¿De qué manera? Si tienen alguna fecha de caducidad o algo así. Y también me gustaría saber de qué manera contactarnos con ella, en dónde se encuentra, dónde la podemos encontrar. Muchísimas gracias, hermoso el programa. Bueno, muchas gracias, Ana. Te mandamos un beso grande. Y acá Florencia te va a responder todas tus dudas. A ver, Flor, ¿qué le podemos decir a Ana? Que parece que está con problemas, que no puede descansar de noche y que, a ver, ¿por cuánto tiempo puede tener esas piedras? Porque viste que por ahí uno las pone en marzo y son diciembre y todavía las piedras siguen ahí. No tiene fecha de caducidad. Eso es algo que muchas personas me lo han preguntado. No tienen fecha de caducidad. O sea, se hicieron hace millones de años. No tenemos ni idea cuando las placas tectónicas del planeta hicieron contacto y ahí se fueron haciendo las montañas y de ahí la energía creó las piedras. Entonces esto tiene muchísimos millones de años. Deben estar desde que estaban los dinosaurios muchas de estas piedras. Claro, así que siguen teniendo el mismo efecto y lo van a seguir teniendo. Bueno, así que Ana puede tener las piedras abajo de la cama todas las veces. Eso es lo que iba a decir. Pero limpiarlas, hay que descargarlas. Claro.

Lubricentros, imprentas, pinturerías, trapos, todo destino. Ventas por bolsa de 10 y 15 kilos. Limpia, predite con trapos. WhatsApp 11 3949 7420. La Municipalidad de Quilmes informa a los vecinos las precauciones a tomar para evitar contraer el virus del dengue, zika y chikungunya. Si tenés fiebre, dolores de cabeza o musculares y sarpullido, no consumas aspirinas o calmantes. Concurrí de inmediato a un centro de salud o llamá a la Dirección de Salud y Atención al Vecino al 4350-3086. Ten en cuenta que sin mosquito no hay dengue. Quilmes Gobierno. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Vamos acá, volvemos. Ay, regresando, sí. Porque ¿quién nos para, no? Estamos hablando de todo, de las clases de piedra, si hay piedras para los signos, las piedras que tenemos colgadas nosotras, que nos compramos, que no sabemos ni claro. A lo mejor nos gustó el color. Nos gustó el color. Acá estoy yo. ¿Qué piedra me recomendarías a mí, por ejemplo? ¿Qué tal flor? ¿Cómo estás, bicho raro? Yo no sé qué tengo. Tengo todo. De todo lo que vos puedas imaginar. Más de tres no. Claro, más de tres no. Soy ansiosa. También me siento como siempre en el mismo lugar, como estancada. Y si avanzo, retrocedo. Me pasa como Laura, estoy permanentemente haciendo cosas. Generando. No me sirven para un cuerno, pero yo algo tengo que estar haciendo. Me pasa que soy muy lerda para las decisiones, aunque parezca que no, ¿viste? Soy lenta para las decisiones. Miedosa. Varias piedras te recomendaría. Sí, mucha información. Son como 15, 20 piedras que necesitas. Dos mínimo. Se pueden comprar de a poquito. No sé, un día me pongo la bandeja. Un día claro. Que tenés que tomar una decisión, usás, no sé, la matita, el otro día así. Te haces cadenitas claro, de a tres. Pero puede claro. Pasar que uno tenga así de toque. ¿Qué piedra me cuelgo? Bueno, la piedra nacional argentina, la rodocrosita, es la piedra ideal para las decisiones. Ajá. Es una piedra que te da seguridad a vos mismo, te sube la autoestima. Uh-huh. Es también para el amor desinteresado y uh-huh. Para el desamor. Para también como el cuarzo rosa, para todo tipo de amor, ¿no? No solamente claro. De pareja. Sí, te entendí. Y es una piedra que te ayuda a asimilar los sentimientos dolorosos. Cuando vos decís, bueno, no entiendo por qué me pasó esto, uh-huh. Por qué hice yo esto, uh-huh. A perdonar. Y a tenerte confianza a vos misma. Eso te ayuda, perdonar, te ayuda a tenerte confianza en vos misma. Porque es una relación de sanación con vos misma. Uh-huh. Entonces, esta piedra te puede ayudar mucho con el tema de tomar decisiones. También otra para tomar decisiones es el ojo de tigre. Que el ojo de tigre, como es buena para los emprendimientos, también es buena para todo lo laboral. La que tenés vos se llama ojo de hierro. Es ojo de tigre mezclado con hematite. Ajá. Así que ahí tenés para el emprendimiento. Sí. Y también tenés el hematite, que el hematite protege el alma. Ajá. Y disuelve la negatividad. Uh-huh. También es para lo circulatorio, como la pirita que contaba antes. Y esta es muy importante no usarla más de 8 horas. La que vos tenés puesta. Está. Porque está, tiene carga está. De hematite, claro. Ah, bien, bien. O sea que yo necesito todas las piedras, habidas y por haber, más o menos. Bueno, pero está bien. Si usted necesita o está cargada, bueno, usar ojo de tigre. Si tenés que tomar una decisión. Rodocrosita. Bueno, todo esto lo tenés vos y decís que tenés precios accesibles. Pueden entrar en la página de Instagram y fijarte en Consciente Infinito. Es tu página, sí, de consciente.infinito. Con SC se escribe Consciente Infinito. punto consciente punto infinito. Infinito. Ahí la pueden encontrar a Florencia. Y si no, le mandás un mensajito de texto, si ahora por ahí no tomaste nota, decir, o nos llamás a la radio y nos decís que te querés contactar con ella, y te hacemos el contacto. Decinos nuevamente dónde te encontramos, Flor. Dale, mi número de WhatsApp es 15 62 90 73 52. Muy bien, y si vos nombrás a No Contaban con Mi Astucia, a lo mejor tenés un pequeño descuentito. ¿Eh? 10% de descuento. Un 10% de descuento. Si vos llamás, te conectás con Florencia, elegís la piedra que más te conviene, que más te va a acompañar. Bueno, ella te hace el 10% de descuento si nos nombrás a nosotros. Por supuesto, que está medio Quilmes. ¿Qué digo Quilmes? República Argentina. Por supuesto. Todo el mundo entero nos escucha desde 16 a 18. No contaban con mi astucia. Flor, no sé, chicas, si a ustedes les quedó alguna pregunta. Sí, Palo Santo, contanos del Palo Santo. Ah, del Palo Santo. Saumerianos. Sí, señora, si usted quiere saber algo de también las proteínas, no, proteínas no, las propiedades del Palo Santo, bueno. Ahora ya explica. Sí, explica. Contanos. Bueno, el Palo Santo es un árbol natural que se llama Burseda bradeolens. Vamos a decirle Palo Santo mejor. Ajá, sí, para los amigos. Un poco más fácil, por eso todo el mundo lo llama así. Claro. Que es un árbol que crece en el norte. Hay acá en Jujuy, hay también en Bolivia, Paraguay. El que traigo yo es de Paraguay. Ajá. Es de muy, muy buena calidad. ¿Con eso saumerías? Este palo es saumerio natural. Ajá. Sin hacerle nada, sin ningún químico. No es como los saumerios que se arman aparte con las esencias. Esto es totalmente natural. Uno lo pasa por el, prende la rama, lo pasa por el ambiente y esto lo que hace es contracturar las energías negativas. Todo tipo de energía hace que fluyan y que no queden estancadas. Da tranquilidad, realmente las personas que lo usan y que me están escuchando me van a dar la razón porque es real. Relaja ese aroma, relaja. Es que tiene propiedades también fisiológicas. Hay mucha gente que se lo raya en el mate. No sí, sabía. Alivia. He escuchado gente que me ha dicho lo uso como ibuprofeno. No. Ajá. Lo rayaban en el mate y lo tomaban así y decían que se le iba el dolor de cabeza. Y también algo muy importante, que su humo no es tóxico. No es invasivo. Tóxico ni invasivo para las personas que tienen problemas respiratorios. Claro, sí. Ni también para las personas alérgicas. Tal cual. Porque hay gente que es alérgica y no puede tener saumerio, perfume. Y esto no, esto va al gusto de cada uno. Tiene un olor muy rico. Sí. Pero si no le gusta, no es que le da alergia o otra cosa, porque no da. ¿Y tenés algún secretito para que se mantenga más? Viste que tiende a apagarse. Siempre se va a apagar. Le tenés que dar más fuego y siempre viene en la punta para no consumir toda la rama de una. Viene como es más finita la punta. No hay que dejarlo mucho. Cuando no, se apaga, no se apaga. Es necesario dejarlo mucho. No, vos lo prendés. Yo quiero que me dure cuando lo prenda. Vos lo pasás por todo el ambiente y lo dejás que se apague cuando quieras. Sí, yo lo que hago, que es lo que recomiendo, prenderlo y ir pasando por las esquinas de la casa o del ambiente, que es donde más se concentra la energía. Las esquinas es muy importante. Mismo adentro de cuartos chiquitos, en todos lados siempre hay que en las esquinas para que la energía circule. ¿Y nuestro cuerpo también así? Y en nuestro cuerpo también, sí, sí. Las piedras, todo. Las piedras. Vamos retocando el encendido, digamos, en caso que se nos vea, vamos que se nos está apagando. Sí, sí. Uno ve que se empieza a apagar porque se apaga solo, no es como el saumerio que se consume todo. Claro. Este se apaga solo. Entonces, cuando uno ve que se empieza a apagar, le da más fuego con una vela blanca, mejor. Si no, bueno, con un encendedor también. Lo vuelve a prender, lo sigue pasando. Si uno ya está conforme con el fuego, con el humo que hay, ya lo apoya en algún lado que no se prenda, ¿no? Un cenicero, un platito de cerámica. Yo a veces lo apoyo sobre las piedras. Claro. Porque la piedra no le va a pasar nada, no se va a quemar, claro, nada. Claro. Y después también lo que yo tengo, que acá lo que habías agarrado, son saumos. Saumos de hierbas. Ajá. Tienen hierbas, tienen lavanda, ruda, eucaliptus, romero, olivo, laurel. Todas estas tienen cada una propiedades diferentes. Tienen para la circulación de la energía, otra para el dinero, otra para el trabajo. ¿Y lo prendés como un saumerio esto? No, esto vos lo prendés y lo pasás y se tiene que consumir todo. Ajá. Es una limpieza muy profunda en la casa. Ah, mira qué es un olor, ahí sí es invasivo. Es invasivo. Chicas, ahí sí, no es como el palo santo que lo prendés. Lo prendés así, solo. Lo prendés de la punta, lo pasás. Ajá. Vienen en diferentes tamaños. Ajá. Y lo vas pasando por todo el ambiente hasta que se consume todo. A veces yo lo tengo que agarrar después con natural, una pinza, totalmente o algo natural, para que no quemarte las manos. Mira qué bien. O vienen pinzas en especial para eso, pero si no, con cualquier otra pinza lo podés hacer. Y de esto los haces vos también, los fabricás vos. Sí, sí, todo con hierbas naturales. Claro, es importante, te vuelvo a repetir, que lo vuelvo a decir, que lo fabricás vos, porque tiene que ver también con la energía que esté fabricado, ¿no? Entonces puede ser, ella, por ejemplo, se me ocurre un spa que te vaya a comprar piedras, o ella vende por mayor, por menor, y está bueno que sepan de dónde viene, cómo es, porque está bueno, así que ya saben, si ustedes quieren hacer una compra para el spa, para casa, para saumeriar, para la energía, para todo, la puede contactar a Flor. Flor, nos encantó que hayas venido, pero antes de irte, tenemos un llamadete. Un llamadito a ver una inquietud de un oyente o una oyente. Hola, soy Ana y mi prima es Juli y queríamos saber si había una piedra para las buenas energías. Besos. Ay, mi amor. Ay, mi vida. Ana y Juli, te quiero, Anita, y te quiero, Juli. Claro que sí, ahora Flor te va a responder. Me encanta que las nenas chiquitas se interioricen. Es que cada vez los chicos vienen más despiertos. Sí. Me encanta. Bueno, para las buenas energías, un cuarzo cristal te vendría bien a vos y a tu primita. Ay, sí, porque son dos cachorras. Antes de despedirte, Flor, bueno, las chicas, las nenas, les mandamos un beso. Acá es donde llegó el momento de... La inquietud es de todas, pero ninguna se anima a preguntarte, ¿no? Porque en el corte, ay, sí, vamos a preguntar. Yo te pregunto. Yo también no tengo vergüenza. Bueno, vamos a ver, chicas. Porque la cosa es así. Pregunten. A mí me gusta el azul. El azul, el celeste, me gusta esos tonos. Entonces, sí, un día estaba comprando una piedra para colgarme con un cordoncito, porque, bueno, eso es lo que tiene de bueno, que vos podés elegir con qué lo rodeas para que te salga más accesible o no. Y, bueno, había un color celeste intenso, digamos, y me gustó, y la quise. Y después pregunté para qué era, y me dijo para la intensidad de la parte amatoria, digamos. La parte sexual. La parte sexual. Puede ser que sea una gata azul. Eso. Bueno. Porque vienen muchos colores. Señor, azul. Si usted está queriendo intensificar. El Viagra natural. Ágata azul. Sí, es afrodisíaca. Igualmente hay una más poderosa. A ver, todavía, dale, que se llama la fluorita. Fluorita también viene en muchos colores. Y es una piedra afrodisíaca también. Y esta piedra también tiene la propiedad que les contaba antes de la amazonita, que atrae los rayos electromagnéticos para que a vos no te afecten, los transmuta en positivo. Bueno, vecina, gato, vecino, fluorita. La fluorita para este fin de... más si le conectan con Flor... Y bueno, y tienen un verano feliz. Bueno, les quería contar que yo todos los trabajos que realizo son dos personalizados. Soy una especie de modista para la billutería personal. Diseñadora de bijú. Diseñadora. Lindo. También hago trabajos, imito trabajos que me piden. Claro. Igual siempre les pongo mi toque. Claro. O hago cosas nuevas. Yo trabajo alpaca, macramé. Hago cosas sencillas o más elaboradas. Depende de cada bolsillo. Bien. Y económicas, ¿eh? Económicas por menor y por mayor. Sí. Tiene montado un negocio fabuloso. Así que yo... hay que recomendarlo. Les recomiendo que la vayan a ver... Que miren todas sus piedras, todos sus trabajos, porque así como sabe, así pone la onda y el emprendimiento cada cosa que hace. Así que, Flor, ¿querés decir algo más? ¿Te sentiste cómoda? Muy cómoda, chicas, me cayeron muy bien. ¿Qué piedra le regalarías al o qué piedra le darías acá al señor? al cuatro de copas. Aparte de eso que tenés, que es el ojo de gato, de tigre. Ojo de tigre, de tigre. Ojo de tigre. Tigre de bengala. Dios mío. ¿Qué le da? Él está tranquilo. Así. Es muy tranquilo. Es tranquilo, sí. Si una persona capaz necesita algo más, pum, para arriba, un citrino. Citrino. Para la alegría. Vamos con el citrino. Vamos con el citrino. Vamos con el citrino para Dami, ¿eh? Sí. Vamos con el citrino para Dami. Y ahora sí, te vamos a decir que te quede, que nos acompañe, pero claro, acá donde nosotras venimos a derrapar. Embajada. Porque venimos embajada, no que, nada que tenga que ver con Malagón de las Piedras, venimos embajada de derrape, te digo, porque empezó nuestros bloques más significativos, que son las filosas, ¿no? Donde hablamos de todo, de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta. Me encanta, me encanta. Y después hablamos de el brote, así. El brote. El psicótico. El brote. El brote, donde te brotaste. Y brotás y decís lo que querés. Exactamente. Acá en nuestro espacio, Filosa, yo traje un par de chimentos farandureros. Hay uno que te voy a dejar a vos. Sí, porque sí, déjamelo. Yo sé que sí. Querés empezar, ahí te lo dejo, picando te lo dejo. Mira, bueno, vi lo de Pampita. Ah, ¿viste? Vieron que yo me dedico a la vida de Pampita, sí, de Benja. De Benja. Nada, estaba mirando a Moritana, ella le pidió a su hija cuando fue a la tumba, un 8 de noviembre que fue, que por favor le enviara a alguien para querer, para firmar la familia. Bueno, justamente el día que anunció su embarazo, yo estaba en el Instagram, o sea, nada, viste a la tarde, ¿qué haces? Miró el Instagram, justo en vivo, pum, Pampita. Y lo que yo decía antes que ella dijera que iba a ser una nena, digo, es una nena. O sea, le mando el marido, ¿no? Sí. O sea, toda esta energía que ella pedía, una nena. O sea, ¿cuánta carga tendrá para ella y significado todo eso, ¿no? Porque, bueno, su hija que ya no está en este plano, pero bueno, está en otro plano superior. Y después las declaraciones. O sea, ahí ya es como que dije, ¿qué pasó con esta chica? El nombre lo va a elegir ella, dijo. Ah, o sea, no van a pensar un nombre. Cuando nazca le van a ver la cara. Y yo ya me atrevo a decir un nombre. No. A ver, no, Anita. No, el mismo no. No. Ah. Para mí le van a poner luz a la nena. Ah. Sí, sí. Vos sabés que por ahí debe venir la historia. Luz. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Esperanza. Sí. Milagros. Milagros. Sí, algo por de ahí. Eso. Por ahí viene, sí. Y después era cómo se habían enterado los hijos, viste, de uno, de otro, viste, que tienen unos, otros. Sí, tienen, de tuyo, Amancio, mío, nuestro. No, Amancio, bueno, todo, el más chiquito. Amancio, bueno. Tenés que ponerle el hijo Amancio, dejate de joder. A mí son nombres que me gustan. Ay, no, mucha, pobre pibe. Va a la primaria. ¿Cómo te llamas? Amancio. Me encanta. Bueno, no, ella dijo que lo llamó a Benja y le dijo, bueno, estoy embarazada. Hola, Benja, estoy embarazada. ¿Estabas vos con él cuando la llamó? Justamente en ese momento. Yo no quiero los problemas. Una cosa es el trabajo, otra cosa es la vida personal. Ay, claro. O sea, puedo separarlo. Claro. Entonces, bueno, entonces eso. Pero bueno, eso me quedó. Cuando ella dijo el nombre, lo va a elegir. O sea, como uno, como papá, ¿no? Ahora me pongo de seria, ¿no? Pero como papá decís, o sea, cómo el nombre va marcando, no sé si el destino o la personalidad de esa criada. O sea, ¿cómo te imaginas? Uno te queda y bueno, va, este nombre es el que va, pero que lo elija. ¿Cómo va a elegir un bebé el nombre? O sea, eso es lo que no puedo entender. Te lo van a dar y ¿qué vas a decir? Y vas a escuchar y ¿qué te va? Quiero llamarme Luba, decir, no sé. O sea, esas cosas. Mamita, mamita, ahí está, eso, esa fue mi. Sí, bueno, pero viste que ella es toda muy así, excéntrica. Igual, anunció México el embarazo, con los el sexo con un globo grandote. O sea, no. Qué ego, Sí. Sí, sí. No sé, pero igualmente, o sea, todo el mundo que la conoce que es como muy sencilla, como pasa que también ella fue. Las situaciones demuestran que bueno, no. Bueno, pero ahí estaba el alquiler de la casa esta que vos nombrabas, de los tres pisos, esto famoso con 11 baños, ¿te acordás? Sí, sí. Porque estaba embarazada. Ya estaba embarazada. Claro, la mina estaba embarazada, entonces, bueno, decidieron alquilar este departamento con 11 baños. Todos, con Moritán. Todos. Los de él, los de ella. Los de Vicuña, claro, cuando viene, Vicuña, todo. La China. Y bueno, China, y tienen buena onda. Sí, limaron asperezas. Otros que limaron asperezas, ¿sabes quiénes son? Que van, vienen. ¿Quién? Ahora parece ser que están reconciliados, parece ser que limaron asperezas. amigas que se fueron de viaje, una especie de viaje, de luna de miel sin casarse. Es Barbie Franco y Burlando. Y Burlando. Sí, sí. ¿Limaron? A mí me gusta la pareja, limaron, ¿eh? Sí, limaron las perezas. Sí, no. Sí, pero ayer se parece que se... Ella se fue a Pinamar a verlo, sí, un partido de polo. Se vencía, sí, el, sí, voucher, sí, de, sí, viaje, y se... Igual regalaron. Él ya está de vuelta. Sí. Si deja a esta piba, ¿qué puede...? Sí, bueno, pero ¿cuántos años tiene Burlando ya? Bueno, pero cualquiera la están esperando ahí en la esquina. Sí, a la vuelta de la esquina tiene para quien es espere. Es un sugar daddy. Sí, bueno, sí, es Burlando. Es Burlando. Es Burlando. Y Barbie, sí, no es ninguna tarada. No, che, no, por supuesto. Me voy a reconciliar con Burlando. Sí, sí, olvidate. Te leo todo el código penal. Claro. Pero yo no me quedo sin vacaciones. Pero no, no, voy a Pinamar a leerte, sí, el código penal, bueno, si te olvidaste algún artículo. Sí, bueno, otra de las noticias faranduleras que cuando venía escuché, que por fin se sabe, este famoso médico que está en las redes desde que falleció Maradona. ¿El psiquiatra? Luque, Leopoldo Luque. Bueno, señores y señoras, el señor con todos sus títulos le falsificó la firma a Diego Armando Maradona para pedir su... parte. Sí, su historia clínica. La verdad que ensuciarse así, de esa manera, es como el pedo, ¿no? Porque... ¿para qué querés saber la historia clínica? ¿O porque algo tenés que esconder? Si no, no la querés. ¿Para qué vas a falsificar la firma de alguien que sabés que te vas a meter en un breque bárbaro? Bueno, ahí está. Este señor parece que falsificó la firma. La justicia, vieron como cuando quiere actúa rapidísimo. Sí. Cuando quiere actúa, pero súper rápido. Me viene a la memoria el año que hizo el 18 del fallecimiento, no, del fallecimiento no, de la terrible golpiza y asesinato de Fernando en Villa Gesell, que la justicia tiene que remarla con dulce de leche para que le aprueben cada cosa. Y bueno, en la causa Maradona no, nadie actuó, todo fue así rápido. Sí, sí, sí. ¿Viste cómo es todo, sí, no? Sí. En este país, bueno. Así que bueno, parece ser que le han falsificado la firma a Maradona. Vamos a ver en qué queda todo esto, porque ahora aparecieron las donaciones. Parece en ser. En vida. Te dono en vida, le dijo. Sí. Parece ser que a Rocío le donaba a un peleador. Eso es un ex pareja. Ese es el amor. Ese es el amor verdadero. ¿Viste? El que te va donando en vida. Pero claro. El que tu ex pareja y te sigue manteniendo. Y te sigue dando. Y es más, aún las tarjetas de crédito, mi amor, seguilas teniendo. Igualmente ella dijo. No son extensiones. Porque seguramente. Porque yo quiero que seas independiente. O sea que ella hasta de no final. Eran mías, eran extensiones. Eran extensiones. Y aparte, bueno, dijo, de cualquier voy a pagar forma. Yo si eran de Maradona. Las pagaba él. Total, algo hice mal entonces. Sí, no, no supiste elegir haciendo, la profesión. No. Y a los ex tampoco. Tampoco, no, bueno. No. Acá más del 7 con el 5% de aumento que nos viene ahora. No. Ay, terrible. Pero bueno, aparentemente él era muy regalero. Ay, qué suerte. Donaba todo. Donaba. Le donó a la madre de ella, le donó a la abuela. Mira. Para que todo llegara a ella. Todo heredada a ella. No sé cuántos miles de dólares. Sí, yo escuché algo, sí, y escuché lo de las tarjetas que ella dijo, no, debe ser algún débito que quedó dando Wilde y no yo. No, claro, yo, porque no, ese gasto no fue después de fallecido. Lo que vi el otro día, en mi momento de esparcimiento visual, ¿cómo lo vacunó? Porque necesito decir esta palabra. Sí. Luli Salazar Arredrado. Ah, que no le dio cátedra de... Le dijo, flaco, hacete cargo de nosotras. Opa. Así. ¿De nosotras quiénes serían? De Matilda y ella. ¿A Matilda? ¿Por qué mi hija y yo tenemos que vivir oculta? Le dijo. No sabemos si es de lo a de la que... Bueno, más allá de eso. Se casó. Él puso la semilla en otra, por supuesto. Pero se casó en algún lado. Claro. Y le dijo por TV... Vos nos elegiste a nosotras. Opa. Yo creo lo que sacó igual, del freezer. Yo creo que igual ahí hay un eligieron mutuamente. Porque son ella tóxicos es, los son dos. Ella es son tremenda. Pero no lo, se pero desprende, lo se remandó, la agarró con una garrapata se prendió. Porque él se había arreglado con su ex mujer. No, pero no, ahora tiene una novia que es muy parecida a Luli Salazar. Que parece que ya tampoco. Bueno, no, y él se seguía viendo con Luciana Salazar. Ay, y ella le dijo, dicen, yo ella no lo mandó puedo frente saber que otra mujer, o sea, yo... No está bien lo que estamos haciendo, le dijo. No. Entonces ella le dijo, bueno... Mi hija no tiene padre. Pero se acordó ahora. No, le dijo, nosotras dos o ella. Pero que ella no viva en una mentira cuando nosotros estamos juntos en la clandestinidad. Pero después tuvo una vida clandestina. A ver, eso, Flor, es la cuestión. ¿Qué piedra le recomendarías a Luli Salazar? Que no sabe ni dónde mierda está parada. Fue terrible. ¿Cómo le dijo? Claro. Toda una vida escondida. Claro, escondida. Porque mi no es relación. No queremos ser más escondidas. No se sabe quién es el padre. Parece que él puso la semilla, pero no la puso. No, le tiene el apellido de ella, pero no lo tiene. No sé. La piba vive como, no sé. No sé, en un castillito. ¿Qué piedra esta chica? Una gata. Para aclarar un poco los pensamientos. Luli, escúchame una cosa. Acá Florencia, que es la experta en piedrelología, te dice que te compres un ágata. Y si querés te pasamos el teléfono, que la que mejor energía tiene es la de ella. No importa el color del ágata. Comprate el ágata, porque querida, no sé, la verdad que tu una vida gata, es un gata. Peor que la nuestra. Pero como dice Laura, aclara un poco lo que quiere. ¿Dónde lo viste, Laura, esto? Ay, lo vi en YouTube, no sé, porque estaba viendo una receta de Paulina Brotó. Le dio celos. Pero no, claro. Pero aparte le dice, sí, hacete cargo de nosotras, porque siempre nos ocultás. Ella le decía, ¿por qué yo me tengo que ocultar con mi hija? Si el que no tiene las cosas claras sos vos, si no aclarás con tus hijos, con tus exparejas, claro. con toda la vida. O sea, por eso tiene una historia de ¿y por no qué ella nunca? Elige vivir escondida? ¿Qué ella le gustó redrado? Al principio. Que no lo puede dejar. Sí. Porque mirá que pretendientes debe tener. Algo tiene redrado aparte de la billetera llena. Es una relación tóxica. Sí. De los dos. Sí, algo tiene el tipo que ella no puede desprender. Porque. Se deben psicopatear los dos. Sí. Para mí se retroalimentan. Sí. Mutuamente. Es mutuo. Antes decían que había ciertos secretos. De él. Que ella, claro. Entonces ella, ¿viste? Sí. Lo extorsionaba. Claro. Lo extorsionaba después, él. Ella entonces se hace víctima, pero dicen así. Eso al principio. La víctima. Se hace. Pero bueno, eso te juro, se plantó de una manera piqui, redrado, tuki. No, terrible. Lo que siempre lo queríamos pasó. Escuchar, en realidad. Lo que siempre lo que se sabía sí, de claro. Tras bambalinas. No nos ocultes más. Bueno. Pero sí que mira la Luli, ¿eh? Mira Luli. Chiquitita, pero chicas, poderosa. Tengo una noticia, pero triste. Una noticia tristonga. No sé si ustedes habrán ido alguna vez, pero la jerga nuestra, o sea, en el gremio nuestro docente, ¿quién no fue alguna vez a las picadas del Tano? Bueno, Tanito querido de Avellaneda murió hoy a las 5:30 de la mañana. Está bien. Por coronavirus. Por COVID. Ya hace una semana que había estado mal y habían, por las redes habían estado circulando versiones de que había fallecido. Su hijo las desmintió y pidió por favor un poquito más de respeto. Así que bueno, lamentablemente hoy falleció a la madrugada. Una persona que, bueno, yo la vi una o dos veces, amorosa, como todo Tano, buena onda. Y bueno, que quizás mucha propaganda no tenía lugar, pero de boca en boca ahí salía con boca. Sí, conocido. Comías. Era riquísimo. Comías. No es que te traían. Vieron que a veces te hacía comer el Tano. Claro. El Tano te hace comer. Olvidate. El Tano le gusta. Sí, comida. Te hace comer. Totalmente. Comer. Dos hamburguesitas. Los y hijos te, divinos no, también. Este te traía la parrillita. La pasaba súper bien. Así que bueno, no es una noticia linda, es una noticia triste, así que le mandamos un beso a todos sus familiares. Chicas, ¿ustedes tienen alguna...? Yo tengo algo muy relacionado, ya que estamos hablando del COVID. Vieron que Carmen Barbieri lo iba está a decir. Internada. Ah, sí. Bueno, pero no solamente que no la está pasando bien, porque tiene... neumonía bilateral. ¿Ah, sí? Y sí. Entonces no ahí sabía. Es cuando la empiezan a pasar mal. No solamente esto, sino que también se armó todo un piripiri de Flavio Mendoza dijo, bueno, capaz que llegó la obra de teatro. Está en su obra encima. ¿En serio? Entonces, sí, bueno, es una hipocondríaca, ahora... dijo. Sí. Bueno. Dale, Flavio, ¿quién te? Y entonces Flavio salió. Pero Fede, contra sí mismo. Fede, su hijo, sí, a decir, bueno, le van a hacer juicio. Porque cómo va a decir una cosa así, la tipa la está pasando mal. Claro, no, ahí con cosas que podés joder, claro, un humor ácido lo podés tener, pero con ciertas cosas tenés que tener un reparo. Yo casi conozco a Santiago Val. ¿En serio? Tengo casi una anécdota. ¿En serio? Sí. Santiaguito Val, que ya está también mirando, sí, los laureles de arriba. No. Sí, sí. Los rabanitos de abajo. Los rabanitos de abajo. No, no. No. O las zanahorias de abajo. O las zanahorias de abajo. De bueno, algo mira el chabón. Ah, sí, nos mira a nosotros. Te voy a contar Santiago Val. A ver, Santiago Val, que la bastó. Tan insoportable. Bueno, yo te voy a contar cómo de insoportable era Santiago Val. A ver, a ver. Se fue a operar mi amiga y yo digo, yo te voy a acompañar. ¿A Capital? ¿Dónde? Capital. En IMAC. En IMAC. Pip. ¿En bueno, IMAC? No, IMAC. Ah, no, no, en el IMAC no. Me encantaría que me lleven a IMAC y me saquen un poco de cara y era Melimen. A mí, a Mac. Claro, también. Bueno, ¿qué pasó? Esta. Silencio en la. La sala. En el hall. No, en el hall, ya arriba estábamos en las habitaciones, era de noche. La sala, como la habitación. En las habitaciones, sí, en el piso. Claro. Y sentimos que empieza. ¡Enfermera! ¡Enfermera! Así, ¿eh? Así. Me quieren matar. Oh, me bien. Quieren matar. Quieren matar al ladrón. Era Santiago Val, que estaba internado. ¿Cuánto hace de esto? Hace como 3 años atrás. Ah, ya estaba peluche. Sí, estaba. Sí. Pero uno sabés cómo gritaba. Estaba en la habitación de al lado nuestro. O sea, ¿y qué fuiste? ¿A ayudarlo? No, yo no, nada. Yo me desperté, porque bueno, fui a acompañar y mi amiga claro. era de un día para el otro, que salía el otro día. Entonces, bueno, voy hasta el pasillo y lo veo que como a las 6 de la mañana estaba entrando, el pibe. ¿Cómo pibe. Federico Val. Que es un corchito, chica. Ah, sí, el corchito es así, erótico. Es así, chiquitito sí. y morrudito, pelirrojito. Es como... Y entraba ahí y el padre gritaba, o sea, enfermera. Así estuvo como media hora. ¿Cómo nos enteramos que era Santiago Val? Porque viene la enfermera a curar a mi amiga. Claro. Le digo, ay, pobre el hombre que grita, ¿no? Me dice, lo que pasa es Santiago Val, cada vez que lo interna, piensan que las enfermeras lo queremos matar porque es re intenso. Oh. Así que bueno, así es la historia. Mirá de Santiago Val, ¿eh? Mirá Santiago Val. Claro. Conmigo, desde pared de por medio. Viste, de pared de por medio. Mira vos, se podría viejo. Decir que casi dormí con Santiago Val. Claro. Ah. Menos mal que estaba. Menos pasé mal que la noche. Estaba medio, pasé la noche pared de por medio. No dejaba títeres sin cabeza. No, Santiago Val. No, mira, Dios. No, dejate. Dios me alejate. Me libre, sí, Dios sí. Así que bueno. Qué novela esa familia. Vos tenés algo. Novela. No, Sandrita no tiene. No, ella no le gusta meterse donde no la llaman. En la vida privada de la gente ella no se mete. Ay, es lo más lindo. ¿Viste? Ella no. No, ella pasa, prefiere perfil bajo. Que cada uno se ocupe de su vida y otro día nos vamos a ocupar de este hombre que se ocupa de la vida de todo el mundo que a vos te encanta. Jorge Rial, Jorge Rial, ¿no? Que parece siempre. Ser, quiero saber. Parece ser que Jorge Rial le serruchó el piso a este que está en polémica en el bar, ¿cómo se llama? Yúdica. Aparentemente a Yúdica lo van a ir. ¿Y qué, lo ponen a él? Aparentemente, es pero, por lo que yo leí. Pero no, toda no, América sí, va cambiando. Sí, pero América a mí me parece que le habían ofrecido un programa a las 23 horas a Jorge. No, no hablamos bien, no hablamos bien, porque la señal no daba, porque no está en daba, el medio sí. del la montaña. Y yo, como no me pasó a mí con Ventura, que tiene unos quilombos bárbaros, ¿viste? Con Yanina Maradona y se todo están eso. Dando, se están dando. Claro. Pero ¿sabes qué pasa? Ventura tiene la posta. Claro. O sea, él va. Un mensajito, ¿viste? Ahí él se va a juicio, lo gana. El chabón no miente, o sea, tiene muy buena info. Y bueno, me encantaría tener esa información. Un mensaje totalmente de la mamá. Sí. De las, ¿viste? Sí. Porque las hijas desmentían las cosas que él comentaba. Pero, y él dijo, bueno, no, yo si quiero pongo, te pongo. Ahí está, que se jodan ahora, fúmate esta. Tal cual. lo lamento. Igual no voy a parar hasta ser panelista de Real. Me encanta. De acá siempre estamos tratando de sí, por favor, a ver si alguien te lleva, pero sí, no, hasta ahora lleve. No. Por favor, hacer panelista. Por favor, de Real. 12, ¿cómo se llama? Me encanta, América, me encanta. América, acá tenemos una es panelista. Mi, viste que el otro día creo que había posteado una cosa, ¿cuáles son tus secretos más oscuros? Y yo miraron programas de Chimento, me encanta, me encanta. Todo lo como que la chusma, como la doña Lola de Barrio. ¿Viste que salían a barrer y chusmeaban? Sí. Bueno, Cholula. Me encanta, me encanta. Bueno, ¿quién capaz te dice que alguna vez? Cuando me jubile. Totalmente. Te vas a las puertas de los canales. Así como yo, por eso te dije, Flor. Yo por eso te dije que yo necesito muchas piedras, porque mirá qué mal que estoy. Esto habla de lo mal que yo estoy. Porque no puede ser que una persona le guste todo. ¿No? Porque yo, mira, me hice un curso de porcelanato frío para hacer como una albañila, ¿no? En mi casa. Claro, me encanta. Albañila. Y me encanta que los pisos brillen. Entonces dije, yo me quiero hacer y quiero aprender. Mañana me hago otro curso que no tiene nada que ver, que tiene que ver con lo estético. O sea, no estoy bien. No, estás perfecta. Sos un polirrubro. Sos una persona así, así sos feliz. No sé si soy feliz, pero qué sé yo, no sé. Aparte qué hacer. Aparte uñas va a ser. ¿Será que no estoy vacía uñas, con uñas, otras cosas que tengo que llenar con cualquier boludez? Primero te esmalta el piso, después te esmalta las uñas. ¡Claro! Y tal vez sí lo que dijiste. No puede tal ser. Vez sí, y eso lo podrías tratar. En terapia. Nos va conociendo. Vieron, chicas, no me ofreció piedras directamente. Pasó un problema. Tratamiento. Todos. Ah, no, ¿a vos te parece? Sí, te prometo que la próxima vez que vengas, solamente voy a usar una piedra. O tal vez te sentís completa haciendo así, haciendo muchas cosas. Claro, un poquito de cada cosa. Claro, sí, no sé, no tiene por qué ser un problema. Claro, o incompleta. No, incompleta. Tengo que llenar algo. Yo, para mí, algo tengo que llenar. Y no sabes qué es. Y no sé qué. Bueno, búscalo, a ver qué. Sí, algo tengo que llenar. Y no sé qué. La heladera, hace un tiempo que tampoco, ¿eh? También. Está vacía. Sí, está vacía, hay que llenarla. Sí, hay que llenarla. Hay que buscar cómo. ¿Cómo? Está todo muy caro. Sí. Pero hay algo en mí, en mi interior, que capaz que no lleno. Entonces busco. Porque acá. Bueno, ojo, que. Te recomiendo leer sobre espiritualidad, sobre metafísica. Ay, me da miedo. No te tiene por qué dar miedo. ¿No? Sobre la ley de la atracción. No, bueno, voy a ver. Se los recomiendo a todos, sí. Está la película. ¿Cuál? Sí, el documental. El secreto. ¿El secreto? ¿Se llama El secreto de la película? Sí, es un documental. Hay un libro. Es de un libro, en realidad. Yo como soy media dura para la lectura... La que me prestó el libro, primero me prestó la película para que yo me empape en la situación. Claro. Y después, cuando ya estaba entusiasmada, me dijo, ahora te presto el libro. Claro. Y me vi las dos cosas. O sea, ¿Y qué tal? El libro me encantó. Bueno, algo voy a tener que hacer, porque evidentemente no. Igual no. No tengo bien los chakras. Funciona. Son leyes universales que se cumplen a rajatabla. Sí. Es así, todo lo que uno piensa, lo que uno se imagina, es lo que nos pasa después a nosotros. ¿Viste? Tanto lo bueno como lo malo. Lo que decimos. Bueno, entonces estoy en lo cierto. Hay cuando algo que... decretamos algo, sea positivo o negativo, decimos yo soy así, yo soy depresiva, ponele a alguien. Y vas ya a se lo decretan claro. a sí mismo. Claro. Ah. Yo una vez escuché a alguien que creo que fueron acá las chicas, una cuando vino Angelita, la de la Angelita, sí, le digo yo, ¿no? Angelito, que siempre decía que no tenemos que poner el no. Claro, sí. Nunca, voy a ver, querés que vayamos a... Claro, no. El no, sacarlo siempre. Ah, no saben, no escuché. Porque eso vamos hace a la negatividad, por ejemplo... no sé, ante cualquier cosa, sacar el no. Sí. Bueno, qué sé yo. Hay algo que hacer con uno, ¿no? Tampoco pensar, no quiero que me pase tal cosa. No quiero que me roben, por ejemplo. A mí justamente me robaron así, pensando, no quiero que me roben, no quiero. Y me pasó. Todo uno lo atrae con la cabeza, aunque dice, no, pero yo no estaba pensando, sí, porque hubo un miedo tuyo. El miedo y la fe... son la misma fuerza. Hablando para cualquier religión, yo no me inclino a ninguna. Sí. Pero es la misma fuerza, el miedo y la fe. Cuando uno tiene mucha fe en algo que dice voy a tener esto, aunque sea algo material, aunque sea un una pulsera que te gustó y lo viste en algún lado y dijiste, lo quiero tener. Bueno, de alguna forma te llega justo el dinero justo que llegabas para eso. O alguien te lo regala. Qué lindo. Uno se lo tiene que imaginar. Vos todo. Tenés buena energía. Vos te va a ir re bien en lo que estás emprendiendo. Sí. La gente te va a seguir. Y bueno, llámenla, encárguenle que van a ver que también van a llenarse un poco de energía. Estamos llegando casi a menos cuarto. Estamos en nuestro bloque. Y todavía no nos dijo corten, chicas. Le cortamos, Damiancito, mandamos dijo una nada. Pum para arriba como el verano, o sea, punchi, punchi, punchi, punchi, punchi. Bueno, no sé, algo de pileta, así. De pileta, de pileta. De pileta, de pileta. Una de pileta. De ¿cómo se llama? De guardavidas. No, eso es muy antiguo. ¿Cómo se llama? Bañero de musculoso. Ay, chicas, después le voy a contar algo, porque después del viernes que nos fuimos, que cantaron las primas. Sí, y que vos a la chona, ¿te acordás? Sí. Bueno, las dos cosas. ¿Viste? Y salió nota. Yo estaba escuchando, viendo la tele, no sé qué fue. ¿Pero qué están hablando de las primas? Ay, cantaron las chicas, las primas. Éramos nosotras. Y salió la nota de la mujer, no sé. Pero dije, pero las dos cosas que oí en la radio. Bien, bueno, mandame algo de bañero. Marcamos tendencia. A ver, para que las señoras en sus casas lo escuchen con el tereré en la mano. Claro, hay que tomar tereré. ¿Le pedís castellano? Sí, castellano puede ser. Pero le pedís castellano. Luis Miguel Castro. Luis Miguel, Cristian Castro. Un Cristian Castro. Claro, Luis Miguel podría ser. ¿Cuándo calienta el sol? ¿Cómo no se entiende? Miami. Que hola Gata, que hola Omega, and this how we gon' do it. Dale! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. To the top, yeah. Pit got it locked from goose to the lock. So yeah. R.I.P. a big in Parker that he's not, but damn he's hot. Label flop, but Pit won't stop. Got her in the cockpit playing with Pits. Now watch me make a movie like Albert Hitchcock. Enjoy me. You know I want ya. With a monkey, look like King Kong. Welcome to the crib, real fat. That's what it is with the women down here. All the they don't play games, they off the chain. And they love to do everything and anything. And they love to get it in, get it on all night long. I know you want me, you know I want ya. Baby, you can get it if you with it, we can play. Baby, I got cribs, I got cribs. Brotaditas. Llegó el bloque de brotaditas. ¿Quién empieza primero a brotarse? Yo hoy me voy a brotar. ¿Querés que empiece yo? Empieza vos. Bueno. Y sigo yo. Bueno, yo me voy a brotar porque con todo lo que me pasó, estoy podrida, archipodrida, súper podrida de todos los turnos que tenés que sacar online. A ver, escúchame una cosa. ¿Tenés un problema con Arba? Porque me pidieron una boleta que no sé, que creo que debo cuatro boletas cuando no debo ninguna porque las tenía todas arriba de la mesa. Dije, bueno, mañana me voy a Arba. Primero voy a llamar. No te atiende ni el loro. No, olvídate. Por internet, métase www.nosequé.pam. Bueno, me meto en www. Bueno, nombre, apellido, documento, dirección, huella digital, mail, todo para... Llegás al turno. ¿Qué turno quiere? Porque me dice que debo boletas, de a deuda, sí, boletitas. A deuda nada o deuda boletitas. Cuando llegas a deuda boletitas, te dice... Se cuelga elige, la página. Claro, elige el turno. Entonces vos elegís tú, bueno, sí, quiero solucionar el problema. Enero, no. Febrero, no. Marzo, no. Abril, no. Intente mañana, hasta mayo no hay turno. Bueno, anda. Sí, claro. Bueno, Telefónica, lo mismo. Movistar. Gracias que te atienda. No, que te atienda. No, www.movistar.com. No sé la con. Sí, de .ar.com. Sí, punto la lo vida. Lo mismo. Apretás. La no, no se mueve de ahí. Apretás. Siguiente. Nada. Siguiente, nada. Bueno, te cansás, no llamás nunca más. Arba. Yo tengo la patente eximida, ¿no? La tengo eximida. Me vino la patente, adeuda, no sé cuánta guita, millones. Listo, Arba. Bueno, quiero solucionarlo. Listo, nombre, apellido, dirección, teléfono, huella digital, mail. ADN, mail, todo, ADN, todo. ADN, todo. ¿Cuánto? No sé, marzo, 28 de marzo. Bueno, para eso ya me van a venir otra vez. Estoy podrida. Y los bancos igual, ¿eh? Los bancos ¿cuándo igual? ¿Cuándo miércoles van a empezar a laburar desde como corresponde? Cuando termine la pandemia, dijeron. Pero dejémonos de jorobar. El otro día vi una señora que quería entrar al banco, yo fui al cajero y la señora llevaba un papelito que quería entrar para, no sé si tenía que depositar desde el cajero de hombre, ¿no? Digamos, desde la caja. Personal. Presencial. No, señora, con turno. Pero no, porque yo le decía... Sí, así señora, le pasa a mi mamá. Sí, con sí, turno así. Y me dieron para, dentro de 5 semanas. Y yo lo necesito hacer ahora, con turno. Así va, viejo. Sí. Facilítenos las cosas. Tras que uno está en su casa... podrido, con todo lo que pasa alrededor, que las cosas aumentan, no tenés un mango, tenés que solucionar un problema, el problema no lo podés solucionar, no te atienden los teléfonos, no te atienden los mails, no te dan los turnos para ahora. ¿Qué hace la gente esta de Arba, del banco, de Movistar, de las obras sociales? ¿Qué hace en su casa? Porque nosotros, por ejemplo, yo trabajé desde mi casa 24 horas a full. Y trabajé, o sea, si es más, si me llamaban afuera de horario, me sentían la obligación de responder. Esta gente no sé, y te dan el turno para... No hay nadie en las entidades para ayudarte, no, para entender. Yo, nadie. Yo he ido a obra social presencial y dicen, llama a www. Sí. No, pero vos que estás acá... Sí, pero vos no me podés ayudar. Claro. No, tenés que ingresar a www. No, o te dicen, utiliza el teléfono que está ahí, llamá, pero dale, flaca, estás ahí. Claro. Vos atrás de la computadora. Si no tenés a nadie, claro, en el banco, estamos vos y yo. Atendela a la mina, si no te trajo nada. Si no te, ahora yo digo, toda la gente debe tener, si tuvieran los turnos abarrotados, como dice la página, tendrías que acercarte a Arba o a donde sea. Y lleno de gente. Estar lleno de gente. Claro. Yo, por ejemplo, hoy fui y no hay nadie. No tengo en idea. En Alsina no hay nadie. Y sin embargo la página te sale toda blanca. Sí. Y te dice que no hay turno. Mira. Vero, ¿sabés que le llegó a mi vieja el resumen de tarjeta? Entonces le digo yo, estaba con mi hijo, gracias a Dios, porque viste, yo entendía menos. ¿De qué es este plan B? Ah, las refinanciaciones. Bueno, entonces me dice, para que yo te llamo a Visa. Bueno, dale, porque para explicarle a mi vieja, claro, yo tengo que entenderlo bien, porque si no, doble trabajo. La cuestión es que Llamo, me atienden, gracias a Dios, y me empieza a explicar. No, porque el gobierno dispuso que dos meses en el año, que es abril y septiembre, de paso se lo cuento, en abril y septiembre no cobraba ninguna deuda de nadie. Te la refinanciaban. Claro. En 9 cuotas. Te lo enchufaron porque mi mamá la tenía en débito automático. Nunca, ella no decidió que se la refinancien, y aparte siempre su pago le podían retirar el dinero, no es como uno que esperaba que le paguen el sueldo. Ella tenía con qué pagar. No, dice, según ella, el gobierno ordenó, Banco Central ordenó a todos los bancos que no cobra ninguna deuda, ni crédito, ni tarjeta, nada. Te lo refinancian automático, nos encajan unos meses después, cuando vos no tenés noción de qué es. Claro. Y si querés, le digo, y yo, bueno, ¿y qué llamo al banco? No, es que el banco te va a decir lo mismo que yo. Sí. Así, Visa al banco, Banco Visa, los dos le echan la culpa a Albertito. A Albertito, que terminaron decidiendo esto, que te enchufan, aunque no te guste, te enchufaron, que yo lo pago con interés la refinanciación. Y ahora no te atienden la tarjeta para poder solucionar. No te lo soluciona. No te lo soluciona. Bueno, así me pasó. Chicos, no entendía por qué tenía. ¿Por qué si pa? Bueno, yo tengo una refinanciación, ya lo tengo. Obligatorio. Obligatorio, te lo enchufaron. Uno en abril, otro en septiembre. Todo el mundo, y vos te sufres en 9 cuotas. No, porque encima te metieron intereses. No, claro. Intereses. ¿Qué? Para ayudarte. Para ayudarte en qué. Si te lo impusieron. Ya sé. Por eso, bueno. Y es más, yo llamé y si querés, podés levantarlo y pagar todo, claro, pero pagás con interés. Sí. O sea, somos todos. ¿Por qué no lo cobraron? Sí. Por ejemplo, en mi caso, en ese momento no había dinero. En este país. Bueno, a mí, por ejemplo, me llegó el resumen de tarjeta y no me descontaron el mínimo. Digo, pero ¿por qué no me descontaron el mínimo? Me llegó un mail por las cuotas adelantadas y no sé qué. Yo agarré, me fijé cuánto fue el gasto y lo pagué. Claro. Ahora en febrero veré. O sea, no voy a estar corriendo. Bueno, era tanta plata, la puse ahí y que Dios me ayude. No sé, la verdad que no entiendo nada. A mí me vino de Metrogas 3 meses, enero, febrero y marzo. En enero, me vino en diciembre, ¿no? Sí. Que en enero yo tenía que pagar 5,000 y pico. Mm. Febrero, 1,000 y pico. Y marzo, 5,000 y pico. O sea, ya sabía lo que vas a gastar. Ya frotaron la bola. Y ya saben lo que yo voy a hacer. La bola de gas. La bola de gas. Y saben que yo... En el verano me cocino todo. Es unos pucheros terribles. Y yo digo, y lo que me vino en enero de 5,000 y pico, ¿se habrán pensado que yo me habré cocinado todo para la fiesta? No. Con mis sanguchitos. Pero si según ellos no toman medidas, no pasa porque antes estaba todo, que nadie. ¿Quién pasaba a medirte? Nadie pasa a medirte. Pero tenés que ir a preguntar encima para que me digan, ingrese a www.metros.gas. Encima te manda, ¿viste? Aviso de corte, aviso de corte, te lo mandan enseguida. No puede ser. No puede ser. No. Bueno, este es mi brote de hoy. Basta con el www y no sé qué. ¿Querés mi brote? ¿Querés mi brote? Sí, a ver tu brote. Mi brote es esto. O sea, estoy cansada. Ayer me saturó los medios de comunicación opinando de educación. Gente que nunca entró a una escuela. Bueno, y en realidad, me broto con vos. Y en realidad, lo que trajo la pandemia... No es un problema de que en el gobierno están los peronistas, los radicales, los macristas, no macristas. No interesa quién esté. Trajo al descubierto, dejó esta pandemia, un Estado como Estado, la falencia. Y no importa el gobierno que esté. Esto es de años como está la educación. Sí. Entonces, estos programas que opina María Fernanda Callejón porque la hija no se pudo conectar al Zoom, ¿entendés? Y cosas que vos decís, por favor, nunca pisaron una escuela. Educación especial, voy a citar esto, es impensada la vuelta a clase. O sea, es como una utopía, no me la imagino, no sé qué plan voy a sacar de la cabeza. Quiero que los cracks de escritorio me digan cómo vamos a ir. Me van a dar todos los elementos, ¿qué van a hacer? Me cansé ayer de escuchar a todo el mundo opinar cuando no entré en una escuela. No entra. Hablamos con docentes del Chaco y te estaban diciendo, mirá, la escuela no está preparada porque ahora, o sea, la infraestructura es lo que no te da. Y otra cosa, ¿qué pasa cuando se me va a enfermar la maestra de primero, se me va a enfermar la maestra de segundo, el auxiliar? ¿Qué hago con dos maestras en toda la escuela? 2 veces por semana, ahora dijo Kishi que vamos a ir en el nuevo plan que van a hacer, y los otros 3. Yo tengo las maestras mayores de 60, ¿qué hago? ¿Qué, se van a tomar dispensas? ¿Qué hago con el personal que me falta? ¿Me lo van a enviar? le van a pagar un sueldo, va a ser el plan ATR, que fue el parche de la educación argentina. O sea, no entiendo. Y me brota que gente que no pisó una escuela opine de la educación. Entonces, el que va a opinar, que venga y se arremangue como yo. Toma. Un invitaciones. Sí, sí, invito a quien quiera a que venga y me haga cargo de lo que digo. Que venga y se arremangue, entonces me diga, con un pibe que tiene problemas motores, está en una silla de ruedas y tengo que estar a 1.5 metros, ¿cómo hago si se le tengo que cambiar los pañales? ¿Le tengo que dar de comer a través de una sonda gasonástica? Cuando tengo un niño con TEA, tiene una conducta disruptiva y tengo que mi cuerpo ponerlo para que no siga pegando, pataleando, y no lo toco con un palito, quiero que me lo expliquen. Todos los genios del escritorio. Ya quiero esa respuesta. Y ahí voy a ver cómo, como directivo, armo el plan para la escuela. Cuando los baños se me tapan a las 11 de la mañana, cuando el comedor es un... O sea, no, los chicos comen en el aula porque no tengo un comedor para que coman. La educación especial son 8 horas. ¿Cómo vamos a hacer? Tienen orientación manuales, o sea, tienen que ir, es obligatorio, no sé. La verdad que son mis vacaciones y estoy pensando en eso. Porque los docentes estuvimos trabajando todo el año, que digan que no, fue muy duro, fue rearmarnos, y en un país que no estamos acostumbrados y nos cuestan mucho los cambios. No somos Finlandia, no somos Europa, no somos Europa. Entonces, bueno, a ver, otro, yo entiendo que hay que volver, y yo también lo digo, por favor volvamos porque es una locura, pero no me imagino cómo. Más allá de los chicos, cuando se te empiecen a los grandes son el problema. Sí, los grandes cuando se te empiecen a enfermar. O yo misma me enferme como cabeza de institución. No, o sea, vos tenés que ir así. Y sí. Enferma. No me, ayer lo pensaba, digo, cuando uno toma la docencia y que es tu vocación y es lo que elegiste y es lo que querés, ¿hasta qué punto es tu vocación y hasta qué punto cuando vos formás una familia? Yo que estoy sola con Adriano, no esto que voy a hacer, me voy a hacer la víctima, no la víctima, pero yo estoy sola con él y yo me llego a enfermar. Ayer pensaba todo esto, ¿qué hago? ¿Con qué familia? ¿Qué iba a pasar si yo me enfermase? Entonces, bueno, esas cosas a mí me pasaban. Yo no me voy a inmolar por el sistema educativo. Primero soy Ana Laura, soy una persona, me gustan otras cosas, quiero otra cosa también para mi vida, es mi trabajo, lo quiero, me preocupo, pero no daría mi vida por el sistema educativo. Eso no, me pasa a mí, es muy personal lo que digo, no lo daría. O sea, me costaría mucho. No, lógico. Así que bueno, lógico. No sé, ese era mi brote, así y como... Sí. Me da, en realidad bueno. Yo me brotaría con vos, pero veo que ya son pasaditas las 6. Y bueno, te digo a vos, vecino, vecina de Quilmes, que nos estuviste escuchando, que estuviste escuchando a Flor, que nos estuviste escuchando durante 2 horitas, a nosotras, al programa Nos Contaban con Mi Astucia, que la verdad que la pasamos bárbaro, muy chicas. Muy lindo. Sí, muy lindo programa. Muy lindo. ¿No? Gracias, ¿te Flor? ¿Te gustó venir, Flor? Me encantó, me sentí muy cómoda. Bueno, ay, muy bien. Yo te dije que nosotros éramos muy profesionales. Nosotros fuimos los que les dimos la pauta a Damián de cómo vaya haciendo sus cosas ahí en el control. Tal cual. Él nos pide aprendió de nosotras. Así que nosotros te queremos decir que no nos abandones, que el viernes que viene nos volvemos a encontrar acá de 16 a 18 horas para pasar un momento agradable con un cacho de cultura. Y con los brotes, con las filosas, con de todo un poco, con un popurrí de temas. A ver, chicas, el saludito final y ya nos estaríamos despidiendo. Hasta el próximo viernes. Más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga, su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas. Por Vox 102.9.